Bueno, la verdad que muy, muy, muy satisfechos, muy motivados, estimulados por el acompañamiento de la gente. Fue un acto hermoso donde tuvimos posibilidad de presentar la lista nuestra, de que algunos de los integrantes de la lista se pudiera expresar, así los demás también conocían cuál era el sentido del armado de nuestra lista. Así que muy contentos. Fueron, sí, más de 600 personas fueron al acto. Bueno, la campaña nuestra es muy intensa. Todos los días destinamos un tiempo para hacer caminatas, recorrer los barrios. Agradecemos siempre a los vecinos que con muy buena predisposición, pensando igual o a veces diferente a nuestra propuesta, nos abre la puerta, mantiene su interés, es decir, participa, opina, describe sus necesidades, a veces familiares y a veces que tienen que ver con las necesidades propias del barrio. Así que fundamentalmente nuestra campaña se basa en el contacto con la gente cara a cara. La idea es reconocernos con el vecino fundamentalmente. Y a partir de esta recorrida surge algo que tu plataforma, digamos, incluirás a partir de esto, ¿o ya tenías una visión a priori? Nosotros venimos teniendo visión a priori porque todo nuestro equipo de trabajo, incluso los que componen nuestra lista, que están vinculados al área del trabajo, al área de la salud, al área de la educación, tienen percepción permanente de lo que necesita la gente y de cómo se va desarrollando nuestra ciudad a partir de sus propias gestiones, ¿verdad? Pero evidentemente esto de la recorrida y el encuentro uno a uno con el vecino es sumamente enriquecedor. De lo que surge, por ejemplo, claramente que hay un crecimiento y un desarrollo, por decirlo de alguna manera, desproporcionado o sin armonía en nuestra ciudad. Esto es lo que primero, el primer análisis que cualquier persona que visite los barrios periféricos o más allá de las 8 avenidas, como se dice vulgarmente en nuestra ciudad, rápidamente surge este dato que nosotros estamos diciendo. Es decir, nosotros haciendo un parangón con el tema de la salud, el crecimiento y desarrollo de un cuerpo saludable siempre es en forma proporcionada, nunca crece un miembro más que otro, la cabeza más que los pies. Y en este caso, nosotros vemos que por ahí los barrios más centrales o del centro, San Vicente, Mariano Moreno, qué sé yo, por decir Pueblo Nuevo, van creciendo y desarrollándose, envejeciéndose a un tiempo muy diferente al resto de los barrios. Hoy hacíamos mención, por ejemplo, que Olavarría, hace unos años atrás, 10 años atrás, cuando nosotros la recorríamos, era difícil encontrar calles de tierra, que era una cuestión que la caracterizaba con respecto a las localidades vecinas. Sin embargo, vemos que hay barrios donde los servicios como asfalto, luminarias, gas, cloacas, por supuesto no están distribuidos equilibradamente o equitativamente. Hay un crecimiento dispar. Y todo lo que es dispar y no mantiene ese equilibrio genera la larga injusticia, porque estamos hablando de vecinos que tienen las mismas responsabilidades en estos barrios donde faltan los servicios que en aquellos donde los tienen todos los días y todo el tiempo. Sería gustosa de recordarnos quiénes te acompañan. Sí, cómo no. En primer lugar, Guillermo Santillán, que es un compañero que siempre demostró una coherencia, una militancia política muy fuerte dentro del peronismo, pero que fundamentalmente enriquece al grupo a partir de su experiencia en cuanto a su integración y su labor permanente con los trabajadores, ¿verdad? Representando a los trabajadores. En segundo lugar, Julio Pibuel, que es el director de la Escuela de Formación Profesional, quien resume, digamos, lo que es la educación, la capacitación indispensable para la inserción en el mercado laboral. Él viene haciendo un trabajo muy intenso desde hace mucho tiempo y de alto prestigio en nuestra comunidad. En tercer lugar, Mariela Gallo, que es una mujer, colega de ustedes, trabajadora de los medios de comunicación, y que ella hace un trabajo permanente también desde el peronismo, ayudando a los grupos más vulnerables, mucho trabajo en los barrios tiene Mariela. En cuarto lugar, una compañera de la vida, del trabajo, con muchísimos años y experiencia en cuanto a la gestión de los adultos mayores, como es Mirta Hernández. En quinto lugar, Cachi Nacelo, que es el presidente de la Federación de los Centros de Jubilados de la Provincia de Buenos Aires, con una representatividad puesta a prueba todos los años y sigue siendo electo para este cargo. Y después buscando una integración real en la lista, donde nosotros contamos con la energía de los jóvenes, la polenta, el poder de la pasión de los jóvenes, haciendo una integración con la experiencia de los más adultos, tenemos el aporte de los jóvenes, Manuel Tambusi, Ezequiel Weiss, que son dos chicos que están trabajando, uno en el sector de la salud y otro en Luz y Fuerza, una representante de la zona serrana. Para nosotros la localidad es la zona serrana, Sierras Valles, Hinojo, Colinó. Adriana, muchas gracias. Bueno, gracias.